Experimento Radio, primer concurso para nuevas ideas en radio. ElectroStar, un espacio generacional para hablar sobre lo que pasa en la calle. Muy loco. Todo un desafío que no termina de resolverse al aire. Se habla de los clichés, pero se caen en ellos. Se habla de los prejuicios y se los tiene desde la emisión. Todo parece tener el mismo valor y eso desvaloriza el contenido. Por momentos, los conductores parecen cumpliendo una tarea. Falta seguridad y diálogo. Y producción e información sobre los temas que se proponen tratar. Buena la entrevista al papá rockero desde una visión joven con el real interés por conocer el pasado.